Vivimos y Somos Iguales entrevista. Es por eso que nos encontramos en comunicación con Rosa Emilia Flores, directora de la escuela número 33 del paraje Quilaquina. Muy buenos días, Rosa. Por acá, Laura y Mapu, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Rosa. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Y acá estamos, reiniciando las clases, después de estar bastante tiempo sin clases presenciales, debido a que, bueno, se estuvo haciendo la obra de gas. Yo bueno, metí la por pata, suerte, porque la escuela de Quilaquina no es más septiembre-mayo, ¿no? No, claro, cambió este año. En realidad, por resolución, cambió este año, pasó a ser febrero-diciembre. Febrero-diciembre, o sea, estarían un poco más de la mitad del año. Sí. Rosa, ¿y por qué nos decís que reiniciando las clases tuvieron inconvenientes, tuvieron...? Contanos. Sí, bueno, nosotros el 31 de marzo aparece personal de YPF y procede al retiro del regulador, porque obviamente encontró con la prueba de hermeticidad varias pérdidas de gas. Entonces, inmediatamente se retira el regulador y a partir de ahí quedamos sin clases. Mientras se determinaba cuál iba a ser la empresa y cómo íbamos a hacer, porque de pronto, bueno, estas cosas te encuentran así, te sorprenden y quedás, ¿viste? Entonces, lo que hicimos en un primer momento, empezar a buscar lugares acá en Quilaquina, como para decir, bueno, ¿a dónde vamos a dar clases? Y bueno, tuvimos dos lugares acá que estaban dispuestos a cedernos sus espacios, que es el camping de acá de Quilaquina y la capilla, todos con leña, obviamente, pero como se tardaba el tema de esto de decidir en qué momento empezaban con la empresa, bueno, que va a licitación, que se busca y todo lo demás, usamos los espacios de acá de la escuela, el quincho, que teníamos ahí, y tenemos una gran salamandra con para hacer fuego y, bueno, ambientar el lugar, y la casa institucional la cedí para que nivel inicial estuviera ahí, que tiene también una estufa hogar, digamos, ¿no? El distrito nos otorgó la leña y, bueno, ahí nos fuimos organizando como pudimos, pero bueno, la verdad que por mayo y por junio fue tan terrible el clima que, abril fue terrible el clima, las heladas, no podíamos templar los lugares para seguir dando clases presenciales. Entonces tuvimos que suspenderlo porque ya era no se podía estar. Entonces, bueno, a partir de ahí mantuvimos el contacto con los chicos por medidas de WhatsApp, digamos, o tareas que traíamos a las escuelas en los bolsilleros. Y ese fue el contacto, digamos, que tuvimos con el vínculo que tuvimos con todos los estudiantes de la escuela. Qué difícil el año, ¿no? Nos estás hablando de, parece eterno, marzo, abril, las heladas de mayo, las nieves de junio, marcado el tiempo, ¿no? Un ciclo escolar muy, muy accidentado, la verdad, que por distintas cuestiones, ¿no? Ya sean naturales, como fue el clima, porque ustedes habrán visto en las noticias cómo estuvo el camino, que no se podía transitar, hubo desmoronamiento, o sea, hubieron un montón de cuestiones por las cuales no se podía mantener, llegar hasta la escuela. Entonces, aparte también, bueno, aparte de lo del gas, podemos decir que hay cosas que finalmente se hicieron y que en la historia de una escuela en algún momento hay que parar. Mira. Hay que parar porque, bueno, lamentablemente uno dice, no, justo a estos chicos, justo, bueno, le podría haber pasado a esta generación como a la generación pasada o a la generación que viene. Pero en algún momento había que parar, es una escuela que tiene muchos años, una escuela que tenía su primera aulita que consta casi de 90 años y que a partir de ahí se fueron haciendo agregados, ¿no? Se construyó después la cocina, se construyó la galería, después se hizo el jardín, o sea, siempre se fueron como agregando, ¿no? A partir de esa aula central. Y bueno, obviamente que los agregados, ¿viste? Se toma, por ejemplo, la corriente, creo que no entiendo mucho de electricidad, pero era todo a partir de una sola red. Claro. En realidad eso había que dividirlo, había que poner otras térmicas, había que poner otros interruptores, claro, había que modificar. Mantener la seguridad al cualquier desperfecto, que no toda la escuela, por ejemplo, se quede sin electricidad o que salte la térmica adecuadamente, ¿no? Sí, exacto. Es que vos enchufabas, no sé por decirte, la pava eléctrica, dos pavas eléctricas y saltaba. Claro. O en un radiador, porque había un sector donde estaban ocupando los auxiliares, y saltaba. O sea, todo eso se hizo nuevo. Está toda la electricidad hecha. O sea, en ese sentido ya por lo menos hemos avanzado bastante. Se hizo absolutamente todo. Se iluminó la escuela por fuera también. Así que, bueno, en ese sentido ya sabemos ahora que si tal térmica la tenés que ir a subir, si se corta, si tal cosa es de tal sector. O sea, está todo como bastante claro en ese sentido. Así que en ese sentido ya estaría, ya está ahora lo del gas, así que bueno, falta mucho menos para otras cuestiones que se van a ir haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, también lo que se hizo durante este 2022, es poder derribar algunos pinos peligrosos que estaban inclinados, los vientos a veces son muy fuertes y la verdad que se corría bastante peligro. Hay que seguir igualmente trabajando en eso porque sigue, nuestra escuela está rodeada de álamos que son gigantescos y la verdad que hay que bajar algunos todavía porque, bueno, son un peligro, no solo para la escuela, digamos, sino para que la gente que también transita por el lugar. Claro. Así que, bueno, en eso hay que seguir trabajando, pero bueno, los que eran re peligrosos ya están sacados. Y ahora también lo que se nos aprobó, a raíz de que también hubo suspensiones por falta de agua, acuérdate que nosotros recibimos agua del Río Grande, los filtros, algo que hay que estar mirando. Claro. Nosotros, digamos, el filtro madre que tiene la red no lo manejamos nosotros. Entonces llueve en otoño, invierno, y eso se tapa y hay que estar constantemente, ¿no? Así que, bueno, ahora se nos aprobó y ya salió para hacer la perforación en la escuela para tener nuestra propia agua. Bien. ¿Y esos trabajos quién los llevará adelante? ¿La de la perforación, eso? Sí, eso, recursos hídricos. Con recursos hídricos se encarga de todo eso. ¿Sí? Sí, sí. ¿Eso a instancia del Distrito Noveno, por la dirección de la escuela, Distrito Noveno, o tiene que ser el Consejo de Educación / Ministerio? Sí, Educación / Ministerio. En realidad yo hice este pedido varias veces, como te escuchaba vos cuando hacías la presentación, de que consta obviamente de mucho tiempo, ¿no?, ir pidiendo. Yo tomé el cargo el 16 de marzo del 2020, iniciábamos la pandemia, así que fue como bastante difícil enfrentar toda esa situación desde ese momento, sin conocer la comunidad, los estudiantes, los docentes. Bueno, fue todo un trabajo que se fue haciendo para poder establecer los vínculos y conocernos, y desde, bueno, imagínate cuando volvimos de pandemia, cómo estaba la escuela, y sin agua, obvio, una de las cosas que nos pasaba es que no teníamos agua. Y es muy loco porque estamos ahí del lago, entonces me parecía que era lo más coherente tener hacer una perforación, que en un tiempo, en sus tiempos de inauguración de esta escuela, hace muchos años, en realidad tenía su propia bomba. Lo que pasa que después no sé, bueno, la historia, por qué fue que se sacó, y bueno, ese ya no sirve. Pero bueno, esa es un poco la trayectoria que hemos ido teniendo, también con el tema del cerco perimetral. Nosotros tenemos, son peligrosos los animales dentro de la escuela, hay actas incluso del peligro, que esto es para cuando se está en el recreo, en educación física o demás, por los caballos que pasan. Hay caballos que pasan por la tranquera y hay caballos que te saltan. Y además el espacio lo ven lindo, dice, vamos para aquel lado, el pobre animal, bueno, tiene también ahí algunos antecedentes, estar en esos lugares, va para ese lugar, pero sí, seguramente se necesita para que no no ocurra nada en los recreos, sí, ¿no? Sí, y los auxiliares, te digo que trabajaron un montón por poder mantener la escuela linda con flores y demás, y bueno, en un descuido entraron animales. Chau. Y listo, se fue todo. Así que bueno, es una lucha, pero bueno, estamos nuevamente hoy acá con muchas ganas, sobre todo de poder impartir nuestra didáctica, nuestra pedagogía desde los docentes, para con los chicos y chicas, ¿no? Sí, totalmente, como decís, ayer hablábamos con la directora del Jardín 43 también y surgía esto, ¿no? De que a veces el jardín o la escuela es como el único lugar donde pasan ciertas cosas, ¿no? Tal vez en el paraje Quilaquina la escuela es el único lugar donde podrían los niños y niñas tener gas, digamos, ¿no? Como en el Jardín 43 una merienda, un refrigerio, y la importancia que tiene que tener esto de poder tener gas, de poder tener agua y poder garantizar esos derechos también a la niñez. Los básicos, claro. Sí, totalmente. Sí, así que bueno, contentas de todos, estamos acá el personal contento de estar de nuevo en la escuela y obviamente las familias y los estudiantes que se merecen, ¿no? Estar en una escuela. Uh-huh. Así que bueno. Rosa, por todas estas cosas que nos estás diciendo, el contacto que pudieron mantener este año, casi medio año sin presencialidad, con esta palabra que se nos quedó instalada desde la pandemia, pero que tiene en este caso no por pandemia, sino por desbarajustes del Consejo Provincial de Educación y no llevar adelante la planificación y no tenerla en cuenta, lo que les dicen los directivos a través de años. ¿Qué proyectos, cómo piensan, cómo están encarando esta última parte del año junto con la comunidad educativa? Una escuela, bueno, como bien decías, que es centenaria y que, bueno, está en ese lugar hace poquito más de 100 años y nada más y nada menos que 100 años. ¿Cómo van trabajando desde lo pedagógico los proyectos que tienen para llevar adelante? Sí, mira, justamente yo tuve que hacer un informe para presentar con respecto a esto que me estás planteando del tema de los proyectos. Y la verdad que los proyectos también se vieron imposibilitados a que se den por terminados o con un cierre como uno hubiese querido. Uh-huh. Nosotros en las reuniones de personal estamos como otra vez reactivando estos proyectos, pero con ajustes, como todo, porque no nos queda mucho tiempo para llegar otra vez a diciembre y que se terminen las clases. Más allá que también es particular nuestra segunda etapa, porque es una etapa de transición. Nosotros a esta etapa le llamamos transición porque recién el año que viene comenzaríamos con el periodo febrero-diciembre. Entonces todo como muy nuevo y todo como todo hay que ajustar un poco para poder encarar. Obviamente que uno quiere que los chicos aprendan y darles lo mejor. Así que estamos trabajando a full en lo que se pueda, ¿no? Ayer estuvimos en una reunión, por ejemplo, también con gente de parques y de radio, incluso de la Pocabullo, todo, como también sacar adelante, ¿no?, nuestra radio. Claro, la radio. La verdad que es algo que también, todo, ¿viste? Todo se vio accidentado por claro, todas las cosas, claro, por todo lo que nos ha ido ocurriendo. Pero bueno, con la esperanza de poder salir adelante, obviamente. Uh-huh. Rosa, ¿quedan cosas por arreglar dentro de la escuela? ¿Hay una planificación que tengan ahora que cumplir? Ahora está, por ejemplo, gente de mantenimiento escolar que vino a traer una puerta que nos hacía falta en uno de los baños, arreglo de algunos baños, fuelles, cositas que habían quedado, pero bueno, estamos ya prácticamente, digamos, un vidrio que hay que cambiar, pero bueno, se han hecho presentes y hoy están acá haciendo lo que tienen que hacer. Bien, ahí mirándolos de cerca, ¿no? Sí. Para seguirles. Todo ahí. Bien. Bueno, y mil disculpas, pero te tengo que dejar. Sí, cómo no, era lo último. Porque, viste que también hay es que otra mirar cuestión. Uno es maestra directora, ¿viste? Entonces tengo grado a cargo. Exactamente. Ahora ya tengo que entrar al aula y seguir con las clases. Bien, te dejamos, Rosa. Dale, y queríamos ver esto. Así que muy buen día y saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Finalizamos nuestra comunicación con Rosa Emilia Flores, directora de la escuela número 33 del paraje de Quilaquina, que en el día de hoy ahí comienzan las clases con la finalización de las obras de gas. Bueno, finalización esperada, ¿no? Porque lo que se tardó es el comienzo de las obras, ¿no? De varias obras, electricidad, gas. Bueno, queda agua con recursos hídricos de la provincia para hacer la perforación. Así que seguiremos con esto, a ver cómo sigue la escuela. Estábamos hablando, como bien decías, con la escuela de, con la directora de la escuela 33 de Quilaquina. Escuela centenaria en San Martín de los Andes, que se le han ido adosando otras partes del edificio y, como suele ocurrir, lo atamos con alambre, ¿no?, en las cosas. Pero los proyectos siguen, hay readecuaciones, tienen que haber ajustes, porque casi la mitad del año los niños y las niñas del paraje Quilaquina no pudieron ir a su escuela, ¿no?, en el lugar y tomar contacto entre ellos y ellas, en ese predio, sí, que la parroquia, que el camping, que la casa institucional, que dicho sea de paso, ahí había invertido hace unos tantos años atrás don Pérez Compan, ¿no?, el Consejo de Educación, sino este empresario multimillonario de la República Argentina, para hacer esa casa institucional, ¿no? Porque tiene la casa al lado, la mansión está al lado. La escuela cayéndose a pedazos al lado de su casa parece que no combinaba, pero esto ocurrió hace tantísimos años atrás. Pero como viene la cosa, a veces los privados meten ahí algunos dineros, lo que no hace el Estado. La cosa es que hay que mantener las escuelas, ¿no? Lo hablamos de la escuela de música, hablamos de la escuela del EPET 21, de Pailamenuco, de las escuelas de acá del centro, de La Vega, la 359. Bueno, todas las escuelas hay que mantenerlas porque tienen sus desgastes lógicos y se necesitan nuevas herramientas como térmicas. Uy, me acordé de una térmica. Después vamos a preguntar a ver si ya la térmica ya está puesta. ¿Cuál de todas? ¿Cuál es la térmica? La que se salta y la que tiene llave ahí en la cancha municipal que está en comodato. ¿Te acordás? Bueno, después averiguaremos. Pero de térmica hablando, y volviendo a la escuela de 33 de Quilaquina, ahí readecuando los momentos de enseñanza-aprendizaje hasta el mes de diciembre por medio año, sin presencialidad y sin previsión nuevamente del Consejo Provincial de Educación, que tuvo que mandar a niños, niñas y a docentes a la virtualidad o al contacto por casas, pero no en el propio edificio de la escuela, porque no estaba en condiciones. ¿Cómo son las cosas? Mire, vea, en esta mañana de la radio estábamos hablando de los caminos, entre ellos Caleuche, que sigue sin pasar la lustrosa máquina recién llegada a San Martín de los Andes. Esperemos que la puedan inaugurar en un camino que tengan que trabajar, ¿no? Hay una vecina del barrio intercultural que nos está diciendo, si hay una lista, ¿dónde me anoto por el arreglo del camino? Vecina, vamos a tratar de... Bueno, debería tener la lista obras públicas de la municipalidad, que es su plan de trabajo, cómo arreglar las calles en San Martín de los Andes. Pero las tenemos a los vecinos y vecinas del barrio intercultural en nuestra lista de dudosa accesibilidad o de accesibilidad por momento según el clima para el barrio intercultural y según las condiciones, cómo estén los pozos, etcétera, etcétera. Barrio Intercultural, Caleuche y Pailamenuco son el centro de nuestra lista y particular lista para seguir hablando y diciéndole a los funcionarios que tienen que funcionar. Capaz que subiéndose a la máquina, ¿no? Cuando vuelvan de vacaciones, se me ocurre. O sea, lo mandamos por correo a decís, no sé dónde. Decís, bueno, hay secretarios que tienen que hacerse cuando uno se va, otro secretario se hace cargo. Y si no es un secretario de obras particulares, si no es el de Hacienda, es el secretario de Gobierno o la secretaria, en este caso de Gobierno, que mandata a aquellos y aquellas que tienen que salir a la calle, vayan para aquel lado. Bueno, es eso. ¿Pero qué le vamos a andar ordenando la municipalidad? Mire, vea, en lo que hemos caído, Mapu. No. Porque parece que las cosas hay que ordenarlas, porque al menos desde este lado, a ver si llegan hacia la Municipalidad de San Martín de los Andes. Hablando de llegar, tengo ahí una comunicación que nos mandan también vecinos del paraje Paila Menuco, que ya comenzaron las clases en la escuela 161, no en la escuela, sino en la reubicación en el regimiento, pero el transporte está subiendo solamente hasta la escuela, porque de la escuela para arriba, todo el sector que es para hasta el Cerro Chapelco y la parte de la comunidad Vera, no puede subir por el estado del camino, es una tráfico de esas blanquitas que traffic. Conocemos. Así que bueno, ahí nos contaban que hay muchos niños y niñas sin poder ir hasta la escuela, digamos, porque no puede pasar la traffic, o tienen que desplazarse hasta la escuela número 161 para que ahí recién la traffic los pueda pasar a buscar y llevarlos hasta el regimiento. Así que bueno, todo ese tramo de la escuela para arriba en el paraje Paila Menuco está totalmente en malas condiciones y la traffic de la escuela no puede pasar. Bien, y con las consecuencias